Hoy comienza un año más, el año de nuestro Señor Jesucristo de 2006. Y la verdad es que siempre nos da emoción comenzar un año nuevo. Si solamente fueran días y más días y más días, pues el tiempo sería como más aburrido. Pero Dios ha puesto ciclos. Y contamos años porque la naturaleza, en el lugar del mundo donde estamos, nos lleva a ver las estaciones, las cuatro estaciones que se repiten. En otros lugares del mundo hay dos estaciones, la estación de lluvias, la estación seca. Los astros, todo lo que nos rodea, nos ayuda a ver que hay ciclos. Y así el tiempo se nos hace, adquiere una característica especial, que si fuera simplemente una línea ininterrumpida en que va pasando un día y otro y otro y otro. Esto también forma parte de la sabiduría de Dios, el haber puesto estas cosas que nos hacen mucho más agradable el paso del tiempo. Ya que existe el tiempo, Dios encima lo ha hecho más agradable todavía, más interesante. Y el ciclo que ha puesto es de 365 días en respecto del sol. Después ha puesto ciclos menores también para que esto mismo que he dicho valga para momentos menores. Allí está la luna con sus ciclos, etc. Como vemos, Dios es un padre que cuida de los más pequeños detalles para hacernos la estancia en la tierra, en este tiempo de prueba, más agradable. Él se ha esforzado admirablemente en hacernos la estancia feliz, agradable. Las cosas que hacen que no vivamos felices no las ha puesto Dios, no las ha puesto Él. Todo lo que ha puesto Él con su mano ha sido bueno, ha sido sabio. Y este paso del tiempo, de esta manera, es verdaderamente sapientísimo. Después ha puesto un ciclo mucho más pequeño, de 7 días, en el que él fue el que lo puso. Podían haber sido 10, podían haber sido 12, pero lo puso de 7 días. Y eso también influye en nosotros de la manera que he dicho antes. El paso del tiempo de un modo agradable. Y todos los que estamos aquí en esta iglesia debemos percibir el paso del tiempo en cada época de nuestra vida de un modo agradable. La niñez, con las alegrías de la niñez. La adolescencia, con sus frutos propios. La madurez, con los suyos. La vejez, con los suyos. Cada época tiene, como si de un bosque se tratara, frutos propios. Y cualquier época, incluso la peor, tiene frutos verdaderamente agradabilísimos. Siempre nos solemos fijar en lo negativo, pero fijaos en lo positivo. Quizás la época de las que acabo de decir, que sea más difícil comprender para algunos, su aspecto más positivo es la vejez. Pero es porque aparecen las enfermedades. Por lo demás, es una época en la que la sabiduría de la vida ha tenido que ya consolidarse, que acumularse. Uno ya ve el tiempo no como el niño, sino con la sabiduría de los años. Por lo menos debería ser así. Hay gente mayor que efectivamente pues no ha aprovechado el tiempo que Dios le ha dado para aumentar su sabiduría. Pero debería ser así. La vejez, un tiempo para poder hacer lo que uno quiere si uno está jubilado. Eso es impagable. Todo el tiempo del mundo para hacer lo que uno quisiera hacer. Pasear, leer, jugar a la petanca, lo que sea. Lo que sea. Y si esto digo de la vejez, de todos los momentos de la vida. El paso del tiempo en cada momento da unos frutos. Y en cada momento hay que glorificar a Dios por los frutos que da en esa estación del año y el tiempo. Insisto, incluso la que pueda parecer la peor. Pero esas cosas a veces se nos meten en la cabeza porque nos fijamos en lo malo. Si nos fijamos en lo positivo, cualquier época será maravillosa. Maravillosa. De verdad que tenemos que hacer el ejercicio, el esfuerzo de decir, a ver, un momento, voy a fijarme no en lo que me falta, sino en lo que tengo. Y veréis que todos, todos tenemos mucho. Incluso el que menos tenga, tiene mucho. Y si uno va haciendo de esto, el fijarse en lo positivo, una costumbre, entonces todos os volveréis optimistas. Todos estaréis alegres, valoraréis lo que el Señor ha puesto en vuestras manos. Así que este año de 2006, no digo ojalá que sea bueno para todos, puede ser bueno para todos. Puede ser bueno para todos. Incluso aunque venga una de las peores cosas, la enfermedad, como he dicho antes. También la enfermedad, desde un punto de vista cristiano, es una época de aprendizaje en el dolor. Es una época en la que uno puede purificar mucho su alma. Y también eso es una alegría. ¿Cuánta gente diría, yo si pudiera ir a un monasterio a dedicarme a leer la Biblia, a trabajar allí en cuidando las vacas, a cantar en el coro, cantos gregorianos, cuánto me gustaría hacer eso? Hay gente que lo dice eso. Pues a lo mejor a ti lo que te pide el Señor es que vivas con tu enfermedad. Esa es la petición que tiene para ti y no la otra. Otra gente desea otras cosas, no lo del monasterio, sino otras cosas. Pues, sin embargo, Dios le dice, no, a ti esto otro. Él distribuye. Y si uno acepta la distribución, el 2006 será un tiempo verdaderamente alegre y bueno. Alegre y bueno. Suceda lo que suceda a nuestro alrededor. Eso ya será indiferente. Porque nosotros tendremos lo que verdaderamente vale. Tendremos la fuente de la felicidad, la única fuente de felicidad que nos acaba, que es Dios. Y quien tiene eso, lo de alrededor es como una obra de teatro. Esa vanidad, esa insustancialidad es lo de alrededor si uno tiene dentro a Dios. Y cuanto más se tiene y más se saca de esa fuente, más. Así que recordadlo. ¿Cómo será el 2006? Si cultiváis eso de dentro, haciendo su voluntad, hablando con él, acompañándole, recluyéndoos en el interior de la habitación del alma para estar con él, el 2006 será bueno, o muy bueno, o fantásticamente bueno. Para nadie tiene que ser malo. Salvo en lo externo, en lo externo, en esa obra de teatro que circula alrededor de nosotros, teniéndonos a nosotros como su centro. Porque claro, para cada uno de los que estamos aquí, cada uno es como el centro del mundo que gira alrededor. Cada uno lo ve desde uno mismo, desde uno mismo. El que está en China, en una llanura, en un lugar de Asia, ve todo el mundo y todo el universo desde ese pueblecito pequeño donde él vive. El que está enfermo en una cama ve todo el mundo, toda la historia, todo el universo desde su cama. Llevad a la oración esto. Llevad a la oración el poner el centro de todo en Dios. Y veréis que todo gira alrededor de la voluntad de Dios. Y que tenéis la llave de la voluntad de Dios, que es la oración, y podéis acompañarle y pedirle que os instruya. Todo está en Dios. Pues nada más, hoy en esta liturgia alrededor del altar vamos a darle gracias porque nos concedió el año pasado, entero ya, perfecto, consumado. Ya no podemos cambiar nada del año pasado. Y nos concede un año por delante. Todo un año para hacer buenas obras, para ser felices, para hacer bien al prójimo, etc. Que cada uno de los que estamos aquí aproveche muy bien este año con que el Señor nos generosamente nos concede más tiempo.